Vamos a continuar con nuestro estudio de David. Hoy estábamos hablando con Eduardo, ya llevamos 12 estudios. Yo creí que íbamos a hacer unos 12 o 15, pero fíjese que apenas voy por la mitad. Entonces, sí creo que vamos a estudiar algunas cositas más. Pero es que es apasionante y hay tantos detalles. En la vida de David podemos ver la vida de todos, la vida de cada uno de nosotros reflejada. Y no solo en la vida de David, sino en las personas que estaban alrededor de David. La semana pasada terminamos diciendo que por primera vez en 16 meses, David levanta sus ojos al cielo después de haberse alejado completamente de Dios, de no haber tenido ni un momento de oración, ni un momento en que compuso un salmo, ni un nada. Por primera vez en 16 meses, David levanta sus ojos al cielo y dice, oh Señor, ayúdame. Y la ayuda viene. Dios no se ausenta de usted, es usted el que se ausenta de Dios. No es Dios el que se va de nosotros, somos nosotros los que nos vamos de Dios. Lo mejor de poder acercarte a Dios es saber con certeza que Él está cerca de ti. Las pruebas de la vida no han sido hechas para destruirnos, para sumirnos en la desesperación y hacernos fracasar, sino para ponernos de rodillas y obligarnos a ver hacia arriba, hacia el cielo, hacia Dios. Y Dios puede sacar algo bueno de cada circunstancia. De hecho, Él dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En esta ocasión vamos a hablar de la oposición permanente de David, Saúl. Vamos a hablar un poco de la vida de Saúl, vamos a hablar un poco de sus errores y vamos a hablar un poco de su muerte. Y vamos a usar bastante la Biblia, vamos a leer bastantes versículos de la Escritura para que usted lo vea de la Biblia. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo le gustaría que dijera en su epitafio? ¿Alguno de ustedes ha pensado en su epitafio? ¿Sabe lo que es el epitafio, verdad? Son esas mentiras que le ponen a la gente ahí en la tumba. Ah, este fue un gran hombre, un padre amoroso. Ni llegaba el hombre a la casa, pero un padre amoroso, una madre ejemplar, etcétera, etcétera. Nunca han pensado qué va a poner. Ayer un hermano dijo lo que había pensado para su epitafio y que desde hace 30 años lo tenía listo. Y mira qué interesante, muy bonito lo que él estaba diciendo. ¿Usted también? ¿Qué va a decir en su epitafio? No me busquen aquí. ¿Está bueno? Excelente, excelente. Miguel de Unamuno, un escritor, decía en su epitafio, era un ateo reconocido, pero decía en su epitafio, solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo. En otra tumba decía, aquí sigue descansando el tío Pedro. O sea, él se la pasó toda la vida descansando y sigue descansando. Hay epitafios interesantes, hay unos que son ciertos, hay otros que son mentiras, pero el epitafio de Saúl es dramático. El epitafio de Saúl es tremendo. Lo vamos a encontrar en Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 21. La última parte, pero vamos a leer todo el versículo. Fíjese lo que dice. Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Ahora, Saúl nunca cumplió esto. Lo dijo muchas veces, pero nunca lo cumplió. Ahora escuche cuál podría ser el epitafio de Saúl. Esa fue su conducta de toda la vida. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Esa es la característica fundamental del rey Saúl. Toda su vida fue, he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Una cosa que tenemos que entender, una cosa que tenemos que aprender, es que lo que sembramos, cosechamos. No se puede hacer de otra manera. Y la vida está plagada, está llena de decisiones. Y lo que suceda en su futuro es a causa de las decisiones que usted tome hoy. Cada decisión es importante. Cada camino que usted tome es importante. Cada decisión que usted haga le va a llevar a algún sitio. Y en ese sitio usted puede alejarse de Dios o acercarse a Dios. En ese sitio usted puede recibir golpes o puede pasarla muy bien. Cada decisión es trascendental en su vida. El gran problema es tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios. La Biblia dice que la persona necia es la que no toma en cuenta a Dios. Amado, si hay algo que yo quisiera que usted recuerde este día es esto: para cada decisión de su vida, tome en cuenta al Señor. No importa la decisión que sea, no importa la decisión que sea, si es muy grande o muy pequeña, no haga lo que usted crea que es conveniente. Haga lo que el Señor le ha dicho que haga. Esa es la gran diferencia entre cometer un error y hacer una decisión acertada. Preguntarle a Dios, preguntarle al Señor. Pregúntele al Señor para cada decisión que usted tenga. El epitafio de Saúl habla de lo que fue su vida, de las características de su vida. He aquí yo he hecho neciamente, he actuado sin Dios y he errado en gran manera. Ahora, vamos a ver un poco de la vida de Saúl. Vamos a hacer un recorrido por toda su vida. Desde un principio Saúl mostró su carácter agresivo. La gente ni siquiera quiso seguirlo cuando él fue proclamado rey. Primera de Samuel 10, 17 al 24, vamos a ver cómo es elegido rey. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Primera cosa importante, primera cosa muy importante. Saúl surgió del rechazo del pueblo hacia Dios. El pueblo de Israel no necesitaba rey, Dios lo gobernaba directamente. Pero el pueblo de Israel no quiso a Dios. Lo rechazó y dijo: no queremos Dios, queremos un rey, igual que todas las otras naciones. Queremos un rey igual que todas las otras naciones. Así es que, danos un rey, le dijeron al profeta. Y el profeta le preguntó a Dios, y Dios le dijo: no te preocupes, no es a ti a quien han rechazado, es a mí a quien están rechazando. Así es que Saúl comenzó mal desde el principio. Él fue puesto para sustituir a Dios. Desde ahí iba con los pies hinchados, estaba mal. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matrí, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Fíjese qué tremendo. Desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. O sea que Saúl era un hombre de cierta elegancia, de cierta prestancia. Era un hombre que tenía cierta presencia. Y Dios lo había escogido con algún propósito. Lo había escogido por alguna razón también. Era un hombre que tenía potencial. Era un hombre que tenía potencial. ¿Sabe usted que todos tenemos potencial? La gran diferencia entre alguien que hace algo bueno y alguien que no hace algo bueno es las decisiones que toma con su potencial. Y básicamente la decisión más importante es si toma en cuenta a Dios o no toma en cuenta a Dios. Saúl decidió no tomar en cuenta a Dios. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! La gente estaba contenta. La gente estaba contenta. Había rey. Ya no tenemos a Dios encima. Ahora tenemos un rey. Pero desde un principio Saúl mostró su carácter agresivo, así que la gente no quería seguirlo. Samuel 11, 6 y 7. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Salieron voluntariamente, ¿verdad? Porque Saúl les mandó a decir: mire, el que no salga conmigo le mato los bueyes. Y así, ¿quién no sale, pues? Vaya, pues, ahí vamos. Quien dijo eso fue Saúl. No fue el profeta, no fue alguien más que dijo: hay que apoyar a este hombre. No. Saúl dijo: bueno, el que no quiera estar conmigo, le voy a quemar los bueyes. Era una actitud agresiva. La gente no lo quería seguir. La gente no quería seguir a Saúl. Pero no todo fue tristeza. Había esperanza en el pueblo. Primero Samuel 11:15. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho. Ahí Saúl y todos los de Israel se alegraron mucho. Dios puso un espíritu de regocijo y de esperanza en medio de todo el pueblo. Había mucha esperanza, igual que la que tienen todos después de las elecciones, ¿verdad? Hoy sí, con este sí vamos a hacer. Es igual, todos son iguales. Saúl no tenía ni idea de lo que era confiar en Dios, esperar en Él y hacer las cosas a la manera de Dios. Era arrebatado, tomaba decisiones a la loca. Primera de Samuel 13, 8 al 15, dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Samuel iba a llegar, Saúl lo estaba esperando, le dio 7 días como había dicho Samuel que iba a llegar, pero no llegó, se demoró un poco y se demoró con un propósito. Quería medir a Saúl. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. 600 hombres era lo que tenía. Y David tenía como 600 en la cueva, y no era el rey. Fíjese qué tremendo. Aquí hay varias cosas interesantes. Primera, él no tenía una relación con Dios. Él no sabía qué era relacionarse con Dios. Y él no estaba autorizado a hacer los sacrificios. Pero cuando vio que la cosa era aflictiva, que ahí venía el ejército y que le iban a dar jabón, dijo: ay, aunque sea, va, arruínense todos, vamos a orar. Pero no era algo nacido de su relación con Dios. Era nada más que un acto religioso público para manifestar que algún conocimiento tenía de Dios. Pero no era cierto. No era un genuino acto de fe. Es como cuando se meten los futbolistas, ¿verdad? Más ateos que sean, siempre cuando se meten a la cancha, se persinan. Nuestra vida no puede ser una vida de buscar a Dios únicamente en los momentos conflictivos, en los momentos de dificultad. Solo cuando tenemos problemas, ¡ay, Dios mío, ayúdame! No funciona así. No sirve así. Si usted quiere tener una vida realmente exitosa, Dios debe ser parte de su vida todo el tiempo e influir en cada una de sus decisiones. Cada una de sus decisiones. Pero el hombre se afligió, dijo, Samuel no viene, tráigame un buey, vamos a hacer un sacrificio aquí. No funciona de esa manera. Es más, ¿sabe que esa decisión le costó el reino para sus hijos? ¿Le costó el reino para sus hijos? Porque ahí le dice Samuel, si hubieras hecho lo correcto, tu reino hubiera trascendido, tus hijos hubieran heredado tu reino. Pero ahora ya no va a ser tus hijos el rey, no va a salir de ahí, sino que Dios se ha conseguido otro hombre, David. Fíjese qué interesante. Una sola decisión puede cambiar el futuro. Una sola decisión puede cambiar el final de la historia. Por eso necesitamos tener cuidado en cada una de nuestras decisiones. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Saúl hizo el sacrificio porque vio que había una crisis. Pero ¿sabe qué es lo que Dios nos quiere enseñar en medio de la crisis? Dos cosas. Una, aprender a esperar en Dios. Y dos, confiar en Él, en que Él tiene la respuesta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros normalmente en la crisis? Actuamos, hagamos esto, hagamos lo otro. A mí me han dicho muchas veces, ¿por qué no tenemos culto a media semana? Y me lo han dicho con esta motivación. Si tuviéramos culto en medio de la semana, podríamos recoger una ofrenda a media semana y esto nos ayudaría financieramente. Yo no voy a tomar una decisión de tener un culto porque me va a ayudar financieramente. Eso es actuar como actuó Saúl. ¿Verdad? Hagamos un sacrificio para que Dios nos ayude. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Tomar decisiones para que Dios esté conmigo. No, si Dios está contigo. Pero la relación con Dios tiene que ser íntima, tiene que ser personal, tiene que ser permanente, tiene que ser profunda y genuina. Y yo oigo mucho en la radio, en la televisión, la clave de tu relación con Dios es que leas y ores la Biblia y leas y ores y leas y ores y vengas al culto. No es esa la clave de la relación con Dios. La clave de la relación con Dios es la intimidad. Porque cuánta gente ora y lee, ora y lee, ora y lee, y se aburren, y se enfrían, y se alejan, y se van de Dios. ¿Por qué? Porque no hay vida. Solamente hay religión, solamente hay superficialidad. Yo voy a la iglesia porque voy a la iglesia. Cuando hay intimidad con Dios, la relación no se enfría. Cuando hay intimidad con Dios, la relación se mantiene permanente. Saúl no tenía ni idea de lo que era confiar en Dios, esperar en Él y hacer las cosas a la manera de Dios. Además, Saúl tomaba decisiones arrebatadas y temperamentales. Primera de Samuel 14, 24 al 29. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito, y todo el pueblo no había probado pan. Fíjese qué ilógico. Si usted quiere que su ejército pelee bien, dele de comer, póngalo fuerte, aliméntelo. Él no lo puso a aguantar hambre. Y dijo, y el que coma, me lo cargo. El que coma lo mato. Desgraciadamente quien comió fue su hijo. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría. Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía al juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Se chupó un caramelo, un chupabecito. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Se le había bajado el azúcar, ¿verdad, doctor? Y con el azúcar revivió. El hombre revivió, no había duda. Qué ilógico tener aguantando hambre a la gente cuando lo que necesitaban para poder pelear con fuerza era estar bien comidos. El problema fue que su hijo es el que probó la miel. Y fíjese las actitudes que tenía Saúl. Primera de Samuel 14:44. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Estaba dispuesto a matar a su propio hijo simplemente por un capricho. Por un capricho. Porque él se hizo juramento y todos se aguantan hambre, ¿y qué? Y mi hijo probó, te voy a matar. ¿Qué pasa? Aún a su propio hijo quería matar por desobedecer una orden. Y él desobedecía todas las órdenes que venían de Dios. Saúl desobedece la instrucción principal de Dios. Y este fue el punto de quiebre, el punto que rompió el reinado de Saúl. Veamos en 1 Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalec. Esta era la instrucción de Dios. Y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¡Wow! ¡Qué Dios más malo, ¿verdad? Quería terminar con todo. No quería ninguno vivo. ¿Y por qué Dios hace esas cosas? Bueno, Dios tenía un propósito. Él quería que su pueblo no se contaminara con esas cosas. Pero mire lo que hace 1 Samuel 15, 7 al 9. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. ¿Qué había dicho? Que lo matara. Lo tomó vivo. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Saúl no podía obedecer instrucciones. Dios le dijo, deshazte de todo. Ahora, ¿por qué quería deshacerse de todo? ¿Sabe usted quién fue Agag, Agageo? ¿Lo recuerdan cuando estudiamos Esther? ¿Quién era? ¡Ajá! El hombre que trató de matar al pueblo judío. Amán, la felicito hermana Telma. Que trató de matar al pueblo judío en el libro de Esther, era Amán. ¿Y sabe quién era Amán? Un descendiente de Agag. Por eso le dijo Dios, mátalos a todos y no te contamines con sus cosas. No te contamines con sus cosas. Si lo dejas vivo, sus descendientes te van a querer matar. Y efectivamente eso fue lo que hizo. Amán Agageo trató de asesinar, no a una persona, a todo el pueblo judío que estaba cautivo. Y Dios tuvo que ingeniárselas a través de Esther para poder liberar al pueblo. Pero no fue una cosa sencilla. Estuvieron a punto de morir. Estuvieron a punto de morir. Por esta razón, Saúl no volvió a ver el resto de su vida a Samuel. Primera de Samuel 15:35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. A veces en la Biblia encontramos ideas que se contradicen. No es que la Biblia tenga contradicciones, es que entre las traducciones y los significados de las cosas nosotros no logramos entender exactamente. Dice la Biblia que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. La cosa es que Dios no miente ni se arrepiente. Y aquí dice que se arrepintió. ¿Qué es lo que significa arrepentir? Que a Dios le dolió, le pesó en su corazón que el hombre que él había puesto estuviera cometiendo tantos errores. Él le dio instrucciones precisas y no las quiso obedecer. Y Dios dijo, cómo me duele. Así como Samuel lloraba por Saúl, Dios lloraba por la vida de su pueblo. Y decía, ay, qué tremendo. ¿Sabe qué es lo peor? Que Dios sabía que eso iba a suceder cuando eligió a Saúl. Pero dijo, aquí está la oportunidad, hacelo bien, hacelo correcto. Y en lugar de eso, Saúl se fue error tras error. Además, aquí vemos una progresión en la relación con Dios. Y esto es importante, porque nosotros al hablar aquí de todo esto, y yo lo he escuchado cientos de veces en predicaciones, hablan de que el centro de la vida cristiana es la obediencia, y que todo gira alrededor de la obediencia. Ahora, yo quiero decirte que no es así. En el Antiguo Testamento, la manera de relacionarse con Dios eran los sacrificios. Los sacrificios tenían un propósito para relacionarse con Dios. Pero llega un momento en el cual Dios dice, es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor que me obedezcan y no que me estén sacrificando volados. Entonces, la relación pasó del sacrificio a la obediencia. Pero igual que en todos los aspectos de la vida cristiana, la gente se enfoca en la forma y olvida el fondo. Aún de los mismos sacrificios, Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia es lo que me importa, el sacrificio no, sino la actitud con la que hacen el sacrificio. ¿Usted sabe por qué sacó Jesús a los mercaderes del templo? Porque estaban vendiendo las ovejas, las palomas, los bueyes que usaban para el sacrificio. ¿Y sabe cuál era el chiste del sacrificio? La idea del sacrificio era que tú crearas una vaquita, una oveja o una paloma, que tú la alimentaras, la cuidaras y que escogieras de lo mejor de la manada. Y eso, lo mejor que tuvieras, se lo dieras a Dios. ¿Qué implicaba eso? Implicaba un despojarse, un sacrificio genuino, porque había dolor, había una actitud de, me estoy desprendiendo de algo valioso. Es como cuando pasa la canastita de los diezmos, ve, y andamos un peso ahí que no hayamos que hacer con ahí. No, por eso la idea del diezmo es, me hace falta, me duele, pero es mi forma de agradecerle a Dios lo que estoy dando. Nos confundimos entre el fondo y la forma, y entonces nos quedamos con la forma y pensamos que lo importante es el sacrificio y el sacrificio y el sacrificio. No, misericordia quiero y no sacrificio. Pero después viene el cambio de mentalidad y Dios dice, a mí me es mejor que me obedezcan y no que se estén sacrificando o que estén haciendo sacrificios. Ah, está bien, cambia. Hay un cambio de mentalidad en el mismo Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento las cosas cambian. En el Nuevo Testamento las cosas cambian radicalmente. Uno, ya no hay necesidad de sacrificio. ¿Por qué? Porque Cristo hizo un sacrificio una sola vez y para siempre, y con eso llenó todas las expectativas de Dios. Pero además hay otra cosa importante. La palabra dice en Primera de Corintios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si yo le doy todo mi dinero a los pobres, si yo reparto mi cuerpo, si yo hago lo que haga y no tengo amor, nada soy. Como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Entonces cambió el concepto. Ya no es tan importante la obediencia. Yo no digo que no hay que obedecer a Dios, ojo, no digo que no hay que obedecer a Dios. Pero no es importante solo la obediencia, no solo la forma, sino el fondo. Hay que obedecer por amor. ¿Qué es lo que pasa cuando tú amas a alguien? Quieres agradarlo, quieres estar bien con él. Cuando tú amas a alguien, quieres estar cerca de esa persona. No te va a disfrutar que la persona que amas esté sufriendo. ¿Cierto? Cuando tú amas a alguien, tratas de cuidarlo, tratas de que la pase bien, tratas de no ofenderlo. Si lo amas, tratas de no ofenderlo. Pero es por amor. Yo no hago eso porque tengo que obedecer, y tengo que obedecer. Si haces eso, dice la Biblia que eres como un címbalo que retiñe. O sea, suenas y suenas y suenas y no vale nada. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a Dios es el corazón, la actitud con la cual haces las cosas. Entonces, no solo es importante la obediencia, pero es importante la actitud que tienes al obedecer. Si es por amor o es por obligación. Si es por obligación, perdóname, pero no tiene peso en la vida espiritual. Son esas obras que se van a quemar. Son esas obras que van a pasar por el fuego y se van a quemar porque son de heno, madera, hojarasca. Pero ¿cuáles son las piedras preciosas? Son esas cosas en las cuales tú obedeces porque amas al Señor y le estás obedeciendo por amor. La ley se basa en la obediencia a esa ley. La gracia se basa en el amor. Por eso en el Antiguo Testamento vemos todo ley, obediencia, sacrificios. En el Nuevo Testamento todo es por amor. No solo es importante obedecer, es importante obedecer por amor. ¿Y cómo llego a amar a Dios? Esa es una pregunta clave. ¿Cómo llego a amar a Dios? Igual que cómo llego a amar a una persona. ¿Cómo hace usted para amar a una persona? Usted tiene que estar con esa persona, compartir con esa persona, estar con esa persona, ir a comer con esa persona, conocerlo, conocer sus necesidades, platicar con él, y usted se va encariñando con la persona. No es lo mismo alguien que uno ve cada 5 años, ¡ay, Dios! ¡Nos vemos! ¡Salud! ¡Dios! O un grupo como nosotros, por ejemplo. Uno se va encariñando con la gente. Lo ve semana a semana, algunos lo ve en más ocasiones, uno sabe que puede contar con algunos hermanos, y entonces se va creando una relación. Nos gusta estar juntos, queremos disfrutar juntos, queremos salir a pasear juntos, queremos comer juntos. La relación se va intensificando. Yo voy comenzando a amar a esa persona por el nivel de relación. Y eso es lo que pasa con nosotros y Dios. ¿Por qué muchos no estamos enamorados de Dios? Porque no pasamos tiempo con Él. No tenemos un tiempo para entender lo que Él hizo por nosotros. No tenemos un tiempo para darle las gracias. No tenemos un tiempo para saborear lo que Él hace en nuestra vida cada momento. No tenemos un tiempo para entender lo que Él dice en las Escrituras. No meditamos, no tenemos una relación íntima con Dios. ¿Por qué perdemos el primer amor? Porque dejamos de tener una relación íntima y personal y nos conformamos con la forma. Yo sigo yendo a la iglesia. Sí, pero ir a la iglesia te da como un empujoncito. Pero lo que te da fuerza es tu relación con Dios personal, cada día. Cada día. Si tú oras solo el domingo que vienes a la iglesia, estás bien tostado. Estás mal, porque llegar hasta el otro domingo para orar es como querer pasar toda la semana sin echar gasolina y andar por todo el país dándole vuelta por todos lados, y ya llegando el miércoles ya no tenés gasolina, se te acaba. Es importante nuestra relación, que sea íntima, personal. Ahí mismo en el capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y ahí fue el punto de quiebre de Saúl. Ahí terminó su reinado. De ahí en adelante, todo fue en picada. Ahora, al momento que Saúl se dio cuenta de que había perdido el reino prácticamente, ¿Contra quién la agarró? Contra David, porque David iba a ser el futuro rey. Era el futuro rey. Y en 1 Samuel capítulo 18, versículos 7 al 9, vemos por qué. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Ya sabía, no le falta más que mi reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Ahora, David tenía valor, porque estaba tocando, ¿verdad?, con el arpa y ¡fla!, le metió el primer lanzazo y David se agachó. Pero le volvió a tirar otra lanza. Yo no me quedo sentado después de la primera lanza. Si sobrevivo, yo me voy. Pero David se quedó y le tiró dos lanzazos. Y tuvo el valor de quedarse. Pero ¿sabe qué? Más adelante le vuelve a tirar otra. Saúl no tenía carácter. Prometía cosas que no cumplía. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. No cumplía las promesas y lo que prometía lo hacía para poder causarle problemas a David, porque él pensó que ahí se iba a morir David. ¿Recuerdan la historia cuando le pidió los prepucios de los filisteos? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. El hombre no tenía el carácter para cumplir sus promesas. No tenía el carácter para poder dar una palabra y ser fiel a esa palabra. Saúl estuvo en un momento de su vida con algunos profetas. Se metió con un grupo de profetas que iban por ahí, y entonces en una de esas Saúl comenzó a profetizar. Pero ¿sabe qué? Profetizar no le quitó lo carnal. Hoy está muy de moda el hecho de pensar que si alguien profetiza o tiene dones, es más espiritual que los otros. Saúl estaba carnal como siempre y estaba profetizando. Por eso hay que tener mucho cuidado con la profecía y con los profetas. Yo escucho a los profetas y valoro la palabra de los profetas, pero no me dejo guiar por la palabra de los profetas, porque para eso tengo, uno, la palabra profética más segura, que es la Biblia, y dos, tengo mi comunión con Dios. El Espíritu Santo me dice a mi corazón lo que debo y lo que no debo hacer. Y esto es muy importante. Ojo con ese tipo de cosas. Tenía tanto odio por David que aún trató de matar a Jonatán por protegerlo. No era la primera vez que quería matar a Jonatán, pero lo vuelve a tratar de matar porque estaba protegiendo a David. 1 Samuel 19:1-2, 6, 9 y 10. Saúl no tenía el carácter para cumplir las cosas que prometía. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Esta es la tercera vez que le tiraba una lanza. Tenía tanto odio por David que trató de matar a Jonatán. 1 Samuel 20:30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. O sea, le dijo un montón de cosas feas, ¿verdad? Porque si la señora perversa y rebelde, y era hijo de la perversa y rebelde, entonces le dijo cosas feas. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Saúl para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Saúl viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Jonatán era un hombre sensato. Jonatán era un hombre sensato. Él sabía en lo que estaba. Y sabía que David iba a ser el rey y no se aferraba al reino. Más bien cuidaba a David. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Este era tiro loco McGrove, ¿verdad? Al que se le ponía enfrente le tiraba lanzas por todos lados. No sé de dónde sacaba tantas lanzas, pero el hombre tenía siempre una lanza para tirar. Recordarán que cuando David tuvo la oportunidad de matarlo, no lo hizo. Entonces Saúl prometió no matarlo, pero no lo cumplió. Y si usted se da cuenta, la vida de Saúl gira alrededor de matar a David. No se preocupó por gobernar, por conquistar nuevos territorios para su pueblo. Estaba totalmente enfocado en David y cómo terminar con él. No tuvo tiempo para gobernar, estaba enfocado en cómo matar a David. ¿Sabe que muchas veces nosotros estamos enfocados en una área de nuestra vida y se nos olvida todo lo demás? Estamos enfocados en nuestro pecado. A veces le metemos mucho, mucho tiempo, mucha cabeza, aún en cosas buenas como cómo salir de ese pecado. ¿Cómo voy a salir de ese pecado? Y nos enfocamos en eso y le damos tiempo y le damos oración y le damos pensamiento y no tenemos tiempo para otras cosas. Entonces, ¿qué hay en nuestra mente? Solo ese pecado. Nuestra mente tiene que estar en todas las cosas, en toda la relación con Dios. Tenemos otras áreas de nuestra vida, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestro trabajo, tenemos la iglesia, tenemos un montón de cosas. No se enfoque solo en el problema, no se enfoque solo en el pecado, no se enfoque en el problema que tiene, mejor enfóquese en toda la vida de Dios que tiene. Y ese problema se va a reducir, se va a ver más pequeño. Pero Saúl ni disfrutó de su reinado por andar buscando a David para matarlo, ni reinó bien porque andaba buscando a David para matarlo, ni terminó bien por estar haciendo algo que no tenía que estar haciendo. Hay tantas cosas en la vida que necesitan nuestra atención. No podemos girar solo alrededor de una de ellas. Esto es lo que sucede cuando alguien odia a una persona. Es esclavo de esa persona. Está atado. No funciona porque está concentrado en su atadura. Cuando uno odia a alguien, uno está aferrado a esa persona. La persona no se da ni cuenta, pero uno está aferrado, atado, tiene una atadura a esa persona. Por eso es tan importante que usted perdone y sane su corazón de la gente que le ha hecho daño. Porque no le hace daño a la gente, se hace daño usted solito. Bueno, Saúl trata de matar a David de nuevo, y de nuevo David tiene la oportunidad de matarlo. ¿Y sabe qué? Lo vuelve a perdonar. Primera de Samuel 26:2. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto. Iba con todo el batallón de reacción inmediata, iba con el grupo élite a matar a David. Y David respondió a Abisai, no le mates. En la noche se habían metido David y sus hombres de confianza, se habían metido por el campamento y habían llegado hasta Saúl. La seguridad de Saúl estaba mal, los guardaespaldas estaban chuecos. Había llegado David se había metido en el campamento y había llegado hasta la tienda de Saúl. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y aquí hay un principio de autoridad que es tremendo. Amado, no debemos atentar contra el ungido de Jehová. ¿Quién es el ungido de Jehová? El que tiene la autoridad dada por Dios. Ni contra el padre, ni contra el pastor, ni contra las autoridades nacionales. No podemos atentar en contra de la autoridad. Porque la autoridad ha sido puesta por Dios y tenemos que respetar esa autoridad. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿De quién está hablando? De Saúl. ¿Y Saúl era buena pieza? ¿Y Saúl estaba gobernando bien? Pues no importa que tan bien esté gobernando, usted no puede atentar contra la autoridad, contra el ungido de Jehová. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Le quitó algunas cosas que eran de él para poderle decir: mira, ahí estuve, te pude haber matado otra vez, y no lo hice, y te volví a perdonar. Hasta las cosas buenas que hizo las echó a perder. Saúl echó de la tierra de Israel a todos los hechiceros, a todos los adivinadores y adivinadoras, a todos los que tenían relación con adivinación por otros dioses y ese tipo de cosas. Pero hasta eso lo echó a perder. En 1 Samuel 28:3 dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Él mismo los había echado, porque estaba consciente que no eran agradables a Dios. Y él mismo los va a buscar. Y ojo con estas cosas, amados. Hoy hay mucha mezcla entre el cristianismo y las cosas místicas que tienen que ver con adivinación, y ponen muy cerca a Cristo con los horóscopos y con las estrellas y con el ángel de la luz y con no sé qué y con no sé cuánto. Cristo no tiene nada que ver ni con adivinación, ni con hechicería, ni con horóscopos, ni con nada de eso. No lo mezclen, es agua y aceite, no se pueden mezclar. No se pueden mezclar, nada de adivinación, nada de brujas, nada de magia blanca. No existe la magia blanca, magia blanca no existe, solo hay magia, y la magia viene del diablo. Ahora, ¿funciona? Sí funciona, sí, Satanás tiene sus podercitos, ¿verdad? Pero no es agradable a Dios, y no lo mezcle. No lo mezcle con el cristianismo, por eso es que no hay movimiento gnóstico cristiano, no es... Es gnóstico, no es cristiano. Hoy hasta los testigos de Jehová se llaman testigos cristianos de Jehová. Sí, qué cristiano, ni qué nada. O es cristiano o no es. Pero no puede ser una mezcla de dos cosas. El misticismo y Cristo no tienen relación. Así es que una vida tan miserable, llena de inseguridades, odios, temores, llegó a su fin y murió como había vivido. Miserablemente. Saúl llegó a morir miserablemente. Primera de Samuel 31, y aquí vamos a leer un pasaje largo para que ustedes vean cómo murió Saúl. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos. Habían perdido la batalla y cayeron muertos en el monte de Gilboa. El mismo Saúl había llevado a su pueblo a morir en esa batalla. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Aminadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Ahí perdió la vida Jonatán, el amigo de David. Sus hijos habían muerto en la pelea. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Era más fiel el escudero que el mismo Saúl. Así pues, murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle, del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron sus cuerpos en el muro de Betzán. Esto era una ofensa gravísima. Cortarle la cabeza, exponer su cuerpo ante todo el pueblo y colgarlo en un muro era una ofensa gravísima. Pero no solo contra Saúl, contra el pueblo de Israel y contra Dios. Así es que los filisteos sabían lo que estaban haciendo, estaban ultrajando al Dios de los hebreos. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron ahí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Eso era lo que tendrían que haber hecho, sepultar a esos hombres. Esos hombres, a pesar de todo, se portaron leales, no solo con Saúl, sino con la vida del pueblo y con la imagen de Dios. Murió como vivió, neciamente, cometiendo muchos errores. Amados, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ese fue el final de su vida, de una manera desgraciada. Tal como vivió, así murió. Ahora, ¿por qué hacer una reseña tan completa de la vida de Saúl? Porque es necesario entender este principio. Su vida está llena de decisiones. Su vida está llena de decisiones. Y cada decisión tiene su propia consecuencia. Buenas y malas. Y a veces le echamos la culpa a Dios de las consecuencias negativas. Y no nos damos cuenta que fue el resultado de nuestras propias decisiones. Hay 5 analogías entre la muerte de Saúl y la muerte de Cristo. 5 analogías. Y la primera idea que se me vino a mí es, ¿cómo puede tener algo en común Saúl y Cristo? Pero en su muerte hay 5 cosas que podemos comparar. Primero, la muerte de Saúl pareció ser el fin de toda la esperanza nacional. Cuando murió Saúl, perdió la batalla, perdió las tierras, dejó el país en la quiebra. Parece como que se hubiera acabado el pueblo de Israel. Lo mismo sucedió cuando Jesús murió. Cuando Jesús murió, la gente perdió la esperanza. Cuando Jesús murió, la gente pensó, no hay nada más que hacer. Pedro se volvió a pescar. Algunos se volvieron a sus trabajos, otros se volvieron a sus aldeas. Todos los hombres que le habían seguido se desparramaron por todos lados. Se perdió la esperanza. La muerte de Saúl, en segundo lugar, pareció ser la victoria final del adversario. El Mesías ha muerto. Satanás ganó. Cuando Saúl murió, los filisteos dijeron, ganamos. Cuando Cristo murió, Satanás dijo, gané. Pero no sabía lo que le esperaba. La muerte de Saúl preparó el terreno para que el plan de Dios se realizara en toda su magnitud. Marcó el comienzo del linaje real de David. Si no hubiera sido por la muerte de Saúl, David no hubiera podido llegar a ser rey. Y usted sabe que Jesús es descendiente directo de David. Así es que David inauguró el linaje real. Si Saúl no hubiera muerto, David no hubiera podido llegar a ser rey. Número 4. La muerte de Saúl dio la oportunidad de que un extraño adquiriera el linaje real. David, cuando Cristo murió, los gentiles pudieron adquirir el linaje real y la salvación que de otra manera no hubiese podido ser. Cuando Cristo murió, nos dio a nosotros la oportunidad de entrar en su linaje real. Por eso ahora ustedes y yo somos reyes. Qué tremendo, ¿verdad? Tuvo que morir Saúl para que David pudiera llegar a ser rey. Y tuvo que morir Cristo para que usted y yo pudiésemos llegar a ser reyes y pudiésemos llegar a tener la salvación. Porque hoy somos príncipes de Jehová. En quinto lugar, la muerte de Saúl puso fin a una era de insatisfacción y fracaso. La muerte de Cristo puso fin a una era de ley y culpa, estableciendo un nuevo pacto, el de la gracia de Dios. La ley nunca pudo salvar al hombre. La obediencia y los sacrificios no lograron desarrollar esa relación íntima con Dios. El cumplimiento de la ley nunca fue posible. Y había insatisfacción, y había fracaso, igual que el que había en el pueblo de Israel por causa del mal gobierno de Saúl. Pero cuando Saúl murió, se terminó la insatisfacción. Cuando se terminó la ley, se acabó la insatisfacción. Y ahora usted y yo podemos ser salvos por gracia. Ya no hay culpa. Ya no hay culpa del pecado. Ahora somos libres en Cristo. Quiero terminar con la pregunta que hice al principio. ¿Cómo le gustaría que dijera en su epitafio? Aquí está alguien que nunca pudo obedecer a Dios, pero que fue salvo por gracia. O aquí está alguien que nunca conoció a Dios. Aquí está alguien que nunca se relacionó con Dios. Aquí está cosechando las consecuencias de su mala vida. Aquí usted se puede imaginar miles de cosas. Yo no sé cómo me gustaría que dijera en mi epitafio, pero sí sé lo que siento en mi corazón y sé lo que ha pasado en mi corazón. Sé que yo no merezco la vida eterna, pero que Dios me la ha dado. Sé que yo no merezco el ministerio, pero Dios me lo ha dado. Sé que yo no merezco tener nada de parte de Dios, pero la gracia de Dios es tan abundante que me amó a mí primero y me dio todo cuanto tengo. Y puedo estar profundamente agradecido. Tal vez puedo poner, voy a casa, voy con mi papá. Piense cuál va a ser su epitafio, pero sobre todo piense que antes no era posible tener esa relación con Dios, que ahora usted sí puede tener. Y que usted puede ir tomando decisiones en su vida, por la gracia de Dios, de acuerdo a lo que el Señor quiere, porque Él está ahí para ir dirigiendo cada aspecto de su vida. No aleje de sus decisiones al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las Escrituras. Señor, enséñanos. Enséñanos cómo vivir para ti. Enséñanos cómo conocerte. Enséñanos cómo amarte. Oh Señor, queremos aprender a amarte. Queremos disfrutar de la vida cristiana, de gracia y de paz y de bondad. Oh Señor, te necesitamos. Necesitamos de ti. Padre, gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por tu presencia entre nosotros, esa presencia dulce que nos dirige, que nos da dirección, que nos da ánimo, que nos da aliento, que nos quita la culpa, que nos ayuda a tener visión en la vida. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.